Sección 2 de Entre Naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte, capítulo segundo. Desde Valencia hasta Játiva, en toda la inmensa extensión cubierta de arrozales y naranjos, que la gente valenciana encierra bajo el vago título de La Ribera, no había quien ignorase el nombre de Brull y la fuerza política que significaba. Cual si no se hubiera realizado la unidad nacional y el país siguiera dividido en taifas o aliatos, como cuando existía un rey moro en Carlet, otro en Denia y otro en Játiva, el régimen de elecciones mantenía una especie de señorío inviolable en cada distrito, y al recorrer en el gobierno de la provincia el mapa político, siempre que se fijaban en Alcira, decían lo mismo. Ahí estamos seguros. Contamos con Brull. Era una dinastía que venía reinando 30 años sobre el distrito, cada vez con mayor fuerza. El fundador de la Casa Soberana había sido el abuelo de Rafael, el ladino don Jaime, que había amasado la fortuna de la familia con 50 años de lenta explotación de la ignorancia y la miseria. Comenzó de escribiente en el ayuntamiento. Después había sido secretario del juzgado municipal, pasante del notario y ayudante en el registro de la propiedad. No quedó empleo menudo de los que ponen en contacto a la ley con el pobre, que él no monopolizase, y de este modo, vendiendo la justicia como a favor y valiéndose de la arbitrariedad o la astucia para dominar al rebelde, fue haciendo camino y apropiándose pedazos de aquel suelo riquísimo que adoraba con ansias de avaro. Charlatán solemne que a cada momento hablaba del artículo tantos, de la ley, aplicable al caso, los pobres hortelanos tenían tanta fe en su sabiduría como miedo a su mala intención, y acudían a solicitar su consejo en todos los conflictos, pagándole como a un abogado. Cuando hizo una pequeña fortuna, continuó en las modestas funciones para conservar en su persona ese respeto supersticioso que infunde a los labriegos todo el que está en buenas relaciones con la ley. Pero en vez de ser un pedigüeño, solicitante eterno de lo chavo de los pobres, se dedicó a sacarles de apuros, prestándoles dinero con la garantía de las futuras cosechas. Dar dinero a préstamo le parecía una mezquindad. Las angustias de los labradores eran cuando moría el caballo y había que comprar otro. Por esto don Jaime se dedicó a vender a los hortelanos bestias de labor más o menos defectuosas que le proporcionaban unos gitanos de Valencia y que él colocaba con tantos elogios cual si se tratase del caballo del Cid. Nada de venta a plazos, dinero al contado. Los caballos no eran de él, según afirmaba con la mano puesta en el pecho, y sus dueños querían cobrarlos enseguida. Lo único que podía hacer, obedeciendo a su gran corazón, débil ante la miseria, era buscar dinero para la compra, pidiéndolo a cualquier amigo. Caía en la trampa el infeliz labriego, impulsado por la necesidad, y se llevaba el caballo después de firmar con toda clase de garantías y responsabilidades el préstamo de una cantidad que no había visto, pues el don Jaime, representante de un ser oculto que facilitaba el dinero, la entregaba al mismo don Jaime, representante del dueño del caballo. Total, que el rústico adquiría una bestia sin regateo por el duplo de su valor, habiendo además tomado a préstamo una cantidad con crecido interés. En cada negocio de estos, don Jaime doblaba el capital. Después venían inevitablemente los apuros de la víctima, los intereses amontonándose, las nuevas concesiones más ruinosas todavía, para amansar a don Jaime y que diese un mes de respiro. Todos los miércoles, día de mercado en Alcira y de gran aglomeración de hortelanos, la calle donde vivía don Jaime era un jubileo. Se presentaban a pedir prórrogas, entregando algunas pesetas como donativo gracioso que no influía en la rebaja del débito. Solicitaban otros un préstamo humildemente, con timidez, como si vinieran a robar al avariento Rábula. Y lo extraño del caso era que, según notaban los vecinos, aquella gente, después de dejar allí cuanto tenía, marchaba contenta, con rostro de satisfacción, como si acabara de librarse de un peligro. Esta era la principal habilidad de don Jaime. La usura sabía presentarla como un favor. Hablaba siempre en nombre de los otros, de los ocultos dueños del dinero y los caballos, hombres sin entrañas que le apretaban a él, haciéndole responsable de las faltas de los deudores. Aquellos disgustos los merecía por tener buen corazón, por meterse a hacer favores, y tal convicción sabía infundir a sus víctimas el demonio del hombre, que, cuando llegaba el embargo y la apropiación del campo o de la casita, aún decían con resignación muchos de los despojados: «Él no tiene la culpa. ¿Qué había de hacer el pobre si le obligaban? Son los otros, los otros que se chupan la sangre del pobre». Y de este modo, tranquilamente, el pobre don Jaime adquiría un campo aquí, luego otro más allá, después un tercero que unía a los dos, y a la vuelta de pocos años formaban un hermoso huerto de naranjos, adquirido con más trampas y malas artes que dinero efectivo. Así iba agrandando sus propiedades, y siempre risueño, las gafas sobre la frente y el estómago cada vez más voluminoso, se le veía entre sus víctimas, tuteándolas con fraternal cariño, dándolas palmaditas en la espalda cuando llegaban con nuevas peticiones y jurando que le haría morir en la calle como un perro aquella manía de hacer favores. Así fue prosperando, sin que las burlas de la gente de la ciudad le hicieran perder la confianza de aquel rebaño de rústicos que le temían como a la ley y creían en él como en la providencia. Un préstamo a un mayorazgo derrochador le hizo dueño del caserón señorial que desde entonces pasó a ser de la familia Brull. Comenzó a frecuentar el trato de los grandes propietarios de la ciudad, que, aunque despreciándole, le abrieron un hueco entre ellos con esa instintiva solidaridad de la masonería del dinero. Para adquirir mayores respetos, se hizo devoto de San Bernardo, pagó fiestas de iglesia y estuvo siempre al lado del alcalde, fuese quien fuese. Para él no hubo ya en Alcira otras personas que las que al llegar la cosecha recogían miles de duros. Los demás eran la canalla. Por entonces, emancipado de los bajos oficios que había desempeñado y dejando los negocios de usura en manos de los que antes le servían de intermediarios, comenzó a preocuparse del casamiento de su hijo Ramón. Era su único heredero, una mala cabeza que alteraba con sus genialidades el bienestar tranquilo que rodeaba al viejo Brull, descansando de sus rapiñas. El padre sentía una satisfacción animal al verle grande, fuerte, atrevido e insolente, haciéndose respetar en cafés y casinos, más aún por sus puños que por la especial inmunidad que da el dinero en las pequeñas poblaciones. Cualquiera se atrevería a burlarse del viejo usurero teniendo a su lado tal hijo. Quería ser militar, pero su padre se indignaba cada vez que el muchacho hacía referencia a lo que llamaba su vocación. Para eso había trabajado él, haciéndose rico. Recordaba la época en que, pobre escribiente, Tenía que halagar a sus superiores y escuchar sus reprimendas humildemente, con el espinazo doblado. No quería que a su único hijo lo llevasen de aquí para allá como una máquina. «¡Mucho dorado!», exclamaba, con el desprecio del que no se siente atraído por las exterioridades. «¡Mucho galón!». Pero al fin, un esclavo. Quería a su hijo libre y poderoso, continuando la conquista de la ciudad, completando la grandeza de la familia iniciada por él, apoderándose de las personas, como él se había apoderado del dinero. Sería abogado, la carrera de los hombres que gobiernan. Era un vehemente deseo de antiguo Rábula, ver a su vástago entrando con la frente alta en el vedado de la ley, donde él se había introducido siempre cautelosamente, expuesto en muchas ocasiones a salir arrastrado con una cadena al pie. Ramón pasó algunos años en Valencia sin que pudiera saltar más allá de los prolegómenos del derecho, por la maldita razón de que las clases eran por la mañana y él tenía que acostarse al amanecer, hora en que se apagan los reverberos que enfocan su luz sobre la mesa verde. Además, tenía en su cuarto de la casa de huéspedes una magnífica escopeta, regalo de su padre, y la nostalgia de los huertos le hacía pasar muchas tardes en el Tiro del Palomo, donde era más conocido que en la universidad. Aquel hermoso ejemplar de belleza varonil, grande, musculoso, bronceado, con unos ojos imperiosos, endurecidos por pobladas cejas, había sido creado para la acción, para la actividad. Era incapaz de enfocar su inteligencia en el estudio. El viejo Brull, que por avaricia y por prudencia tenía a su hijo a media ración, como él decía, solo le enviaba el dinero justo para vivir. Pero víctima a su vez de aquellas malas artes con las que en otro tiempo explotaba a los labriegos, había de hacer frecuentes viajes a Valencia, buscando arreglo con ciertos usureros que hacían préstamos al hijo en tales condiciones que la insolvencia podía conducirle a la cárcel. Hasta Alcira llegaba el rumor de otras hazañas del príncipe, como le llamaba don Jaime, al ver la despreocupación con que gastaba el dinero. En las tertulias de familias amigas se hablaba con escándalo de las calaveradas de Ramón, de una riña por cuestión de juego a la salida de un casino, de un padre y un hermano, gente ordinaria, de blusa, que juraban matarle si no se casaba con cierta muchacha a la que acompañaba de día al taller y de noche al baile. El viejo Brull no quiso tolerar por más tiempo las calaveradas de su hijo y le hizo abandonar los estudios. No sería abogado. Al fin, no era necesario un título para ser personaje. Además, se sentía achacoso. Le era difícil vigilar en persona los trabajos de sus huertos y necesitaba la ayuda de aquel hijo que parecía nacido para imponer su autoridad a cuantos le rodeaban. Hacía tiempo que había fijado su atención en la hija de un amigo suyo. En la casa se notaba la falta de una mujer. Su esposa había muerto poco después de retirarse él de los negocios y el viejo Brull se indignaba ante el descuido y falta de interés de las criadas. Casaría a su Ramón con Bernarda, una muchacha fea, malhumorada, cetrina y enjuta de carnes, que heredaría de sus padres tres hermosos huertos. Además, llamaba la atención por lo hacendosa y económica, con una parsimonia en sus gastos que rayaba en la tacañería. Ramón obedeció a su padre. Educado en los prejuicios de la riqueza rural, creía que una persona decente no podía oponerse a la unión con una hembra fea y arisca, siempre que tuviese fortuna. El suegro y la nuera se entendían perfectamente. Enternecíase el viejo viendo a aquella mujer seria y de pocas palabras, indignarse por el más leve despilfarro de las criadas, gritar a los colonos cuando notaba el menor descuido en los huertos, y discutir y pelearse con los compradores de naranja por un céntimo de más o menos en la arroba. Aquella nueva hija era el consuelo de su vejez. Mientras tanto, el príncipe cazaba por la mañana en los montes cercanos y se pasaba la tarde en el café. Pero ya no le satisfacía el aplauso de los que se agrupaban en torno de la mesa de billar, ni visitaba la partida del piso superior. Buscaba la tertulia de las personas serias. Era amigo del alcalde y hablaba de la necesidad de que todas las personas pudientes estuviesen unidas para meter en un puño a la pillería. «Ya le pica la ambición», decía el viejo alegremente a su nuera. «Déjale, mujer, él se abrirá paso. Así le quiero ver». Comenzó por entrar en el ayuntamiento y pronto adquirió notoriedad. La menor objeción en el consistorio era para él una ofensa personal. Terminaba las discusiones en la calle con amenazas y golpes. Su mayor gloria era que los enemigos se dijeran: «Cuidado con Ramón, mirad que ese es muy bruto». Y junto con su acometividad mostraba para captarse amigos una esplendidez que era el tormento de su padre. Hacía favores, mantenía a todos los que por su repulsión al trabajo y su mala cabeza eran temibles. Daba dinero a los que servían de heraldos de su naciente fama en tabernas y cafés. Su ascensión fue rápida. Los viejos que le protegían y guiaban se vieron postergados. Al poco tiempo fue alcalde. Su influencia, encontrando estrecha la ciudad, se esparció por todo el distrito y encontró firmes apoyos en la capital de la provincia. Libraba del servicio militar a mozos sanos y fuertes. Cubría las trampas de los ayuntamientos que le eran adictos, aunque merecieran ir a presidio. Lograba que la Guardia Civil no persiguiera con mucho encono a los roders que, por un escopetazo certero en tiempo de elecciones, iban fugitivos por los montes. Y en todo el contorno, nadie se movía sin la voluntad de don Ramón, al que los suyos llamaban con respeto el jefe. Su padre murió viéndole en el apogeo de su gloria. Aquella mala cabeza realizaba su sueño: la conquista de la ciudad, el dominio de los hombres completando el acaparamiento del dinero. Y también, antes de morir, vio perpetuada la dinastía de los Brühl con el nacimiento de su nieto Rafael, producto de los encuentros conyugales instintivos e insípidos de un matrimonio al que sólo unía la costumbre y el deseo de dominación. El viejo Brühl murió como un santo. Salió de la vida ayudado por todos los últimos sacramentos. No quedó clérigo en la ciudad que no empujase en alma camino del cielo, con nubes de incensario en los solemnes funerales, y aunque los pillos, los rebeldes a la influencia del hijo, recordaban aquellos días de mercado, en los cuales el rebaño de los huertos venía a dejarse esquilar en su despacho de rábula, toda la gente sensata que tenía que perder lloró la muerte del hombre digno y laborioso que, salido de la nada, había sabido crearse una fortuna con su trabajo. En el padre de Rafael aún quedaba mucho de aquel estudiantón que tanto había dado que hablar. Sus gustos de libertino rústico le hacían perseguir a las hortelanas, a las muchachuelas que empapelaban la naranja en los almacenes de exportación. Pero tales devaneos quedaban en el secreto. El miedo al jefe ahogaba la murmuración, y como además costaban poco dinero, doña Bernarda no se daba por enterada. No amaba a su marido. Tenía el egoísmo de la señora campesina, que considera cumplidos todos sus deberes con ser fiel al esposo y ahorrar dinero. Por una anomalía notable, ella, tan avara, tan guardadora, capaz de palabrotas de plazuela cuando había que defender el dinero de la casa, disputando con jornaleros o con los compradores de la cosecha, era tolerante con los despilfarros del esposo para mantener su soberanía sobre el distrito. Cada elección abría una brecha en la fortuna de la casa. Don Ramón recibía el encargo de sacar triunfante a tal señor desconocido, que apenas si pasaba un par de días en el distrito. Era la voluntad de los que gobernaban allá en Madrid. Había que quedar bien, y en todos los pueblos volteaban corderos enteros sobre las hogueras. Corrían a espita rota los toneles de las tabernas. Se distribuían puñados de pesetas entre los más reacios, o se perdonaban deudas, todo por cuenta de don Ramón. Y su mujer, que vestía hábito para gastar menos y guisaba la comida con tal estrechez que apenas si dejaban algo para los criados, era la más espléndida al llegar la lucha, y poseída de fiebre belicosa, ayudaba a su marido a echar la casa por la ventana. Era esto un cálculo de su avaricia. El dinero esparcido locamente era un préstamo que cobraría con creces en un día determinado. Y acariciaba con sus ojos penetrantes al pequeñín moreno e inquieto que tenía sobre sus rodillas, viendo en él al privilegiado que recogería el resultado de todos los sacrificios de la familia. Se había refugiado en la devoción como un oasis fresco y agradable en medio de su vida monótona y vulgar, y experimentaba una sensación de orgullo cuando algún sacerdote amigo la decía a la puerta de la iglesia: «Cuide usted mucho de don Ramón. Gracias a él, la ola de la demagogia se detiene ante el templo y los malos principios no triunfan en el distrito. Él es quien tiene en un puño a los impíos». Y cuando, tras una declaración como esta, que halagaba su amor propio, dándole cierta tranquilidad para después de la muerte, pasaba por las calles de Alcira con su hábito modesto y su mantilla, no muy limpia, saludada con afecto por los vecinos más importantes, le perdonaba a su Ramón todos los devaneos de que tenía noticia y daba por bien empleados los sacrificios de fortuna. Si no fuera por ellos, ¿qué ocurriría en el distrito? Triunfarían los descamisados, aquellos menestrales que leían los papeles de Valencia y predicaban la igualdad. Tal vez se repartirían los huertos y querrían que el producto de las cosechas, inmensa pila de miles de duros que dejaban ingleses y franceses, fuese para todos. Pero para evitar tal cataclismo, allí estaba su Ramón, el azote de los malos, el campeón de la buena causa, que la sacaba adelante, dirigiendo las elecciones escopeta en mano, y así como sabía enviar a presidio a los que le molestaban con su rebeldía, lograba conservar en la calle a los que, con varias muertes en su historia, se prestaban a servir al gobierno sostenedor del orden y de los buenos principios. Bajaba la fortuna de la casa de Brühl, pero aumentaba su prestigio. Las talegas recogidas por el viejo, a costa de tantas picardías, se desparramaban por el distrito sin que bastasen a reemplazar su hueco algunas distracciones de fondos municipales. Don Ramón contemplaba impávido aquel derroche, satisfecho de que hablasen de su generosidad, tanto como de su poder. Todo el distrito miraba como una bandera sagrada aquel corpachón bronceado, musculoso, que arbolaba en su parte superior unos enormes mostachos, en los cuales comenzaban a brillar muchas canas. «Don Ramón, debía usted quitarse esos bigotes», le decían los curas amigos con acento de cariñoso reproche. «Parece usted el propio Víctor Manuel, el carcelero del Papa». Pero aunque don Ramón era un ferviente católico, que casi nunca iba a misa, y odiaba a los impíos verdugos del Santo Padre, sonreía acariciándose los mostachos, muy satisfecho en el fondo de tener alguna semejanza con un rey. El patio de la casa era el solio de su soberanía. Sus partidarios le encontraban paseando de un extremo a otro por entre los verdes cajones de los plátanos, con las manos cruzadas en la espalda anchurosa, fuerte y algo encorvada por la edad, una espalda majestuosa, capaz de sostener a todos sus amigos. Allí administraba justicia, decidía la suerte de las familias, arreglaba la vida de los pueblos, todo con pocas y enérgicas palabras, como un rey moro de los que en aquella misma tierra gobernaban siglos antes a sus súbditos a cielo descubierto. En los días de mercado se llenaba el patio. Deteníanse los carros ante la puerta, todas las rejas de la calle tenían cabalgaduras atadas a sus hierros, y dentro de la casa sonaba el zumbido de la rústica aglomeración. Don Ramón les escuchaba a todos, gravo, cejijunto, con la cabeza inclinada, teniendo a su lado al pequeño Rafael, apoyándose en él con un ademán copiado de los cromos, donde él había visto a ciertos reyes acariciando al príncipe heredero. Las tardes de sesión en el ayuntamiento, el cacique no podía abandonar su patio. En la casa municipal no se movía una silla sin su permiso, pero le gustaba permanecer invisible, como Dios, haciendo sentir su voluntad oculta. Toda la tarde se pasaba en un continuo ir y venir de concejales desde la casa del pueblo al patio de don Ramón. Los escasos enemigos que tenía en el municipio, gente de oficio, como decía doña Bernarda, devoradora de papeles contrarios al rey y la religión, atacaban al cacique, censuraban sus actos, y todo el rebaño de don Ramón se estremecía de cólera e impotencia. Había que contestar. A ver, uno que fuese a consultar al jefe. Y salía un regidor corriendo como un galgo, y al llegar a la casa señorial, echando los bofes, sonreía y suspiraba con satisfacción, viendo que el jefe estaba allí, paseando como siempre por su patio, dispuesto a sacarles del apuro como inagotable providencia. Fulano había dicho esto y lo otro. Deteníase en sus paseos don Ramón, meditaba un rato y acababa diciendo con fosca voz de oráculo: «Bueno, pues contestadle aquello y lo de más allá». El partidario salía desbocado como un caballo de carreras. Todos sus compañeros se agrupaban ansiosos para conocer la sabia opinión y se establecía un pugilato entre ellos, queriendo cada uno ser el encargado de anonadar al enemigo con las santas palabras, hablando todos a la vez como pájaros que de repente ven la luz y rompen a cantar desaforadamente. Si el enemigo replicaba, otra vez la estupefacción y el silencio. Nueva corrida en busca de la consulta. Y así transcurrían las sesiones con gran regocijo del barbero Cupido, la peor lengua de la ciudad, el cual, siempre que se reunía el municipio, decía a los parroquianos: «Hoy es día de fiesta, corrida de concejales en pelo». Cuando las exigencias del partido le hacían abandonar la ciudad, era su esposa, la enérgica doña Bernarda, la que atendía las consultas, dando respuestas en concepto del partido tan acertadas y sabias como las del jefe. Esta colaboración en el sostenimiento de la autoridad de la familia era lo único que unía a los esposos. Aquella mujer, falta de ternura, que jamás había experimentado la menor emoción en su roce conyugal y se prestaba al amor con la pasividad de una fiera amansada y fría, enrojecía de emoción cada vez que el jefe admitía como buenas sus ideas. Si ella dirigiera el partido, ya se lo decía muchas veces don Andrés, el amigo íntimo de su esposo, uno de esos hombres que nacen para ser segundos en todas partes, y fiel a la familia hasta el sacrificio, formaba con los dos esposos la santa trinidad de la religión de los Brühl, esparcida por todo el distrito. Allí donde Ramón no podía ir, se presentaba don Andrés, como si fuese la propia persona del jefe. En los pueblos le respetaban como vicario supremo de aquel dios que tronaba en el patio de los plátanos, y los que no se atrevían a aproximarse a éste con sus súplicas, buscaban a aquel solterón de carácter alegre y familiar, que siempre tenía una sonrisa en su cara tostada, cubierta de arrugas, y un cuento bajo su bigote recio, tostado por el cigarro. No tenía parientes, y pasaba casi todo el día en la casa de Brühl. Era como un mueble que interceptaba el paso en las habitaciones, y acostumbrados todos a él, resultaba indispensable para la familia. Don Ramón le había conocido en su juventud de modesto empleado en el ayuntamiento, y le enganchó bajo su bandera, haciéndole al poco tiempo su jefe de Estado Mayor. Según él, no había en el mundo persona de más mala intención y con más memoria para recordar nombres y caras. Brühl era el caudillo que dirigía las batallas. El otro ordenaba los movimientos y remataba a los enemigos cuando estaban divididos y deshechos. Don Ramón era dado a arreglarlo todo con la violencia, y a la menor contrariedad hablaba de echar mano a la escopeta. De seguir sus impulsos, la gente de acción del partido hubiera hecho cada día una muerte. Don Andrés hablaba con seráfica sonrisa de enredarle las patas al alcalde o al elector influyente que se mostraba rebelde, y arrojaba un chaparrón de papel sellado sobre el distrito, promoviendo procesos complicados que no terminaban nunca. Despachaba la correspondencia del jefe. Tomaba parte en los juegos de Rafael, acompañándole a pasear por los huertos, y cerca de Bernarda desempeñaba las funciones de consejero de confianza. Aquella mujer, arisca y severa, únicamente se mostraba expansiva y confiada con don Andrés. Cuando éste la llamaba su ama o la señora maestra, no podía evitar un movimiento de satisfacción, y con él se lamentaba de los devaneos del marido. Era un afecto semejante al de las antiguas damas por el escudero de confianza. El entusiasmo por la gloria de la casa les unía con tal familiaridad que los enemigos murmuraban, creyendo que doña Bernarda, despechada por las infidelidades del cónyuge, se entregaba al lugarteniente. Y don Andrés, que sonreía con desprecio cuando le acusaban de aprovechar la influencia del jefe en pequeños negocios, indignábase si la maledicencia se cebaba en su amistad con la señora. Lo que más íntimamente unía a las tres personas era el afecto por Rafael, aquel pequeño que había de ilustrar el apellido de Brühl, realizando las ilusiones del abuelo y el padre. Era un muchacho tranquilo y melancólico, cuya dulzura parecía molestar a la rígida doña Bernarda. Siempre pegado a sus faldas, al levantar los ojos se encontraba fija en ella la mirada del pequeño. «Anda a jugar al patio», decía la madre. Y el pequeño salía inmediatamente triste y resignado, como obedeciendo una orden penosa. Don Andrés era el único que le alegraba con sus cuentos y sus paseos por los huertos, cogiendo flores para él, fabricándole flautas de caña. Él fue quien se encargó de acompañarle a la escuela y de hacerse lenguas de su afición al estudio. Si era serio y melancólico, es porque iba para sabio. Y en el casino del partido les decía a los correligionarios: «Ya veréis lo que es bueno. Así que Rafaelito sea hombre. Ese va a ser un Cánovas. Y ante aquella reunión de gente tosca, pasaba como un relámpago la visión de un Brühl jefe de gobierno, llenando la primera plana de los periódicos con discursos de 6 columnas, y al final se continuará. Y todos ellos nadando en dinero y gobernando a su capricho España, como ahora manejaban el distrito. Jamás príncipe heredero creció entre el respeto y la adulación que el pequeño Brühl. En la escuela, los muchachos le miraban como un ser superior, que por bondad descendía a educarse entre ellos. Una plana bien garrapateada, una lección repetida de corrido, bastaban para que el maestro, que era del partido para cobrar el sueldo sin grandes retrasos, dijera con tono profético: «Siga usted tan aplicado, señor de Brühl. Usted está destinado a grandes cosas». Y en las tertulias a que asistía su madre, le bastaba recitar una fabulita o lanzar alguna pedantería de niño aplicado que desea introducir en la conversación algo de sus lecciones, para que inmediatamente se abalanzasen a él las señoras cubriéndole de besos. «¡Pero cuánto sabe este niño! ¡Qué listo es!». Y alguna vieja añadía sentenciosamente: «Bernarda, cuida del chico, que no estudie tanto. Eso es malo. Mira qué amarillento está». Terminó sus estudios superiores con los padres escolapios, siendo el protagonista de los repartos de premios, el primer papel en todas las comedias organizadas en el Teatrito de los Frailes. El semanario del partido dedicaba un artículo todos los años a los sobresalientes y premios de honor de él, aprovechado hijo de nuestro distinguido jefe, don Ramón Brühl, esperanza de la patria que ya merece el título de futura lumbrera. Cuando Rafael volvía a casa con el pecho cargado de medallas y los diplomas bajo el brazo, escoltado por su madre y media docena de señoras que habían asistido a la ceremonia, besaba a su padre la vellosa y nervuda mano. Aquella garra le acariciaba la cabeza e instintivamente se hundía en el bolsillo del chaleco por la costumbre de agradecer del mismo modo todas las acciones gratas. «Muy bien», murmuraba la bronca voz. «Así me gusta. Toma un duro». Y hasta el año siguiente, rara vez se veía el muchacho acariciado por su padre. En ciertas ocasiones, jugando en el patio, había sorprendido la mirada del imponente señor fija en él, como si quisiera adivinar el porvenir. Don Andrés se encargó de su instalación en Valencia al comenzar los estudios en la universidad. Se cumpliría el deseo del abuelo, abortado en el padre. «Este sí que será abogado», decía doña Bernarda, poseída del mismo afán que el viejo por aquel título, que era el ennoblecimiento de la familia. Y temiendo que la corrupción de la ciudad despertase en el hijo las mismas aficiones del padre, enviaba con frecuencia a don Andrés a la capital y escribía cartas y más cartas a los amigos de Valencia y en especial a un canónigo de su confianza para que no perdiese de vista al muchacho. Pero Rafael era juicioso, un modelo de jóvenes serios, según decía a su madre el buen canónigo. Los sobresalientes y premios del colegio de Alcira continuaban en Valencia, y además don Ramón y su esposa se enteraban por los periódicos de los triunfos alcanzados por su hijo en la Juventud Jurídico Escolar, una reunión nocturna en un aula de la universidad, donde los futuros abogados se soltaban a hablar discutiendo temas tan originales como si la Revolución Francesa había sido buena o mala, o el socialismo comparado con el cristianismo. Algunos muchachos terribles que habían de entrar en casa antes de las 10, so pena de arrostrar la indignación de los padres, se declaraban rabiosos socialistas y asustaban a los bedeles, maldiciendo la propiedad sin perjuicio de proponerse tan pronto como terminase la carrera, conseguir una notaría o un registro. Pero Rafael, siempre mesurado y correcto, no era de estos. Figuraba en la derecha de la docta asamblea y en todas las cuestiones sostenía el criterio sano, pensando con Santo Tomás y otros sabios que le señalaba el canónigo encargado de su dirección. Estos triunfos no tardaban en ser propalados por el semanario del partido, que para aumentar la gloria del jefe y que los enemigos no le tachasen de parcialidad, comenzaba siempre: según leemos en la prensa de la capital... «¡Qué muchacho!», decían a doña Bernarda, los curas de la población. «¡Qué pico de oro! Ya lo verá usted, será otro Manterola». Y la devota señora, cuando Rafael por fiestas o vacaciones volvía a casa, cada vez más alto, con modales que a ella se le antojaban la quinta esencia de la distinción, y vistiendo con arreglo al último figurín, se decía con una satisfacción de madre fea: «Será un real mozo. Todas las chicas ricas de la ciudad le desearán. No habrá más que escoger». Doña Bernarda sentíase orgullosa al contemplar a su Rafael, alto, las manos finas y fuertes, los ojos grandes, aguileña la nariz, la barba rizada y cierta gracia ondulante y perezosa en su cuerpo, que le daba el aspecto de uno de esos jóvenes árabes de blanco alquicel y ricas babuchas que forman la aristocracia indígena en las colonias de África. Cada vez que volvía a su casa el estudiante, era recibido por su padre con la misma caricia muda. El duro había sido reemplazado por billetes de banco, pero la garra poderosa que se posaba sobre su cabeza acariciábale cada vez con mayor flojedad. Pesaba menos. Rafael, por sus ausencias, notaba mejor que los demás el estado de su padre. Estaba enfermo, muy enfermo. Erguido como siempre, grave, imponente, hablando apenas, pero adelgazaba, se hundían los fieros ojos, solo quedaba de él el macizo esqueleto, marcábanse en aquel cuello, que antes parecía la cerviz de un toro, los tendones y arterias entre la piel colgante y flácida, y los arrogantes mostachos, cada vez más blancos, caían con desmayo como una bandera rota. Al estudiante le sorprendió el gesto de ira, la mirada fiera empañada por lágrimas de despecho con que acogió la madre sus temores. «¡Que se muera cuanto antes! ¡Para lo que hace! ¡Que el Señor nos proteja llevándoselo pronto!» Rafael calló, no queriendo ahondar en el drama conyugal que se desarrollaba junto a él, oculto y silencioso. Aquel sombrío vividor de insaciables apetitos, entregado a una crápula obscura y misteriosa, atravesaba el último torbellino de sus tempestuosos deseos. La virilidad, al sentir la cercanía de la vejez, antes de declararse vencida, ardía en él con más fuerza, y el poderoso jefe se abrasaba en el postrer destello de su animalidad exuberante. Era una puesta de sol que incendiaba su vida. Siempre grave y con gesto sombrío, corría el distrito como un sátiro loco, sin más guía que el deseo. Sus encuentros brutales, sus abusos de autoridad, llegaban como un eco doloroso a la casa señorial, donde su amigo don Andrés intentaba en vano consolar a la esposa. «¡Pero ese hombre!», rugía iracunda doña Bernarda. «¡Ese hombre nos va a perder! ¿No mira que compromete el porvenir de su hijo?». Era un apetito loco que, en su furia, se abalanzaba sobre la fruta verde, sin sazonar. Caían anodadadas y temblorosas, ante su ardor senil, en las frondosidades de los huertos, en los almacenes de naranja, o, al anochecer, al borde de un camino, las vírgenes apenas salidas de la niñez, casi calvas, con el pelo untado de aceite, el pecho liso y los miembros enjutos, tristes, con una delgadez de muchacho, bajo las sucias faldas de la miseria. Por la noche salía de casa pretextando necesidades del partido, y le veían entrar en los arrabales, buscando jornaleras de formas desbaratadas por la maternidad, a cuyos maridos enviaba con antelación a trabajar en sus huertos. Compraba a docenas zapatos de mujer, pagaba en las tiendas pañuelos y refajos que al día siguiente eran ostentados en las afueras de la ciudad. Los más entusiastas correligionarios, sin perder el tradicional respeto, hablaban sonriendo de sus debilidades y señalaban un sinnúmero de harapiezos del arrabal, morenotes, fuertes y ceñudos, como si fueran una reproducción del quefe. Por la noche, cuando don Ramón, rendido por la lucha con el insaciable demonio que le arañaba las entrañas, roncaba dolorosamente con un estertor que silbaba en sus pulmones y un reguero de baba en los tristes bigotes, doña Bernarda, incorporada en la cama, los flacos brazos sobre el pecho, le miraba ceñuda, con unos ojos que parecían apuñalarle, y rogaba mentalmente: «Señor, Dios mío, que se muera pronto este hombre, que acabe tanto asco». Y el dios de doña Bernarda debió oírla, porque su marido marchaba rápidamente hacia la muerte, pero como un convencido, sin retroceder ni sentir miedo, impulsado por aquella llama que le consumía, sin preocuparse de la pérdida de sus fuerzas y de la tos que sonaba como un trueno lejano, arrastrándose pavorosamente por las cavernas de su pecho. «Cuídese usted, don Ramón», decían los curas amigos, únicos que osaban aludir a los desórdenes de su vida. «Va usted haciéndose viejo y a su edad, vivir como un joven es llamar a la muerte». Sonreía el cacique, orgulloso en el fondo de que los hombres conocieran sus hazañas, y volvía a sumirse en su rabiosa hidropesía, sintiendo que cada trago de placer le quemaba con nuevos deseos. Aún acarició a su hijo el día que le vio entrar en el patio, escoltado por don Andrés, con el título de abogado. Le regaló su escopeta, una verdadera joya, admirada por todo el distrito, y un magnífico caballo. Y, como si solo esperase ver cumplido el deseo del viejo Brull, que él no supo realizar, a los pocos días lanzó su última tos. Sonaron quejumbrosamente todas las campanas de la ciudad. Salió con una orla negra de apalmo el semanario del partido, y de todo el distrito llegó la gente como en procesión para ver si el cadáver del poderoso don Ramón Brull, que sabía detener o acelerar el curso de la justicia en la tierra, se pudría lo mismo que los despojos de los demás hombres. Fin de la sección 2. Grabado por Luge Calderón.